esas cuerdas inquietantes tocadas por el señor Julio de la Rosa en la banda sonora de una película española que por lo visto ha triunfado bastante, se ha llevado, dicen, un camión lleno de Goyas. Evidentemente nos estamos refiriendo a la banda sonora de la película La Isla Mínima. Y con ella comenzamos una nueva edición de sinaudiencia.com en Contrabanda FM, programa número 618, y paso a saludar a mis congéneres dentro del cubículo del Estudio 1 de Contrabanda. Buenas tardes, Agus. Buenas tardes, Jordi. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Es afortunado llamarlo cubículo a esto, ¿no? Es un cubículo porque tiene forma de casi cubo. Sí, sí. Y bueno, y lo del culo, pues ya le podemos buscar otra justificación si quieres, pero también las hay. Así que hoy no es porque, ya me estoy un poco justificando por este comienzo, no es que queramos aprovechar el tirón mediático de La Isla Mínima pues para hacer nuestro rinconcito ahí en el programa y tal, sino que simplemente, al menos en mi caso particular, el de Javi, pues es una película que ya tengo vista desde hace meses, está en la recámara esperando desde hace pues por lo menos 4 o 5 meses, y bueno, pues hoy igual con el rollito este de los premios pues igual la acabamos sacando, no lo sé. Yo creo que al final la gente se acabará creyendo que de verdad vamos justo siempre de tiempo y que siempre se nos van quedando cosas en la recámara, porque ya, y además es que de esta no habíamos dicho ni mu, y yo cuando la vi, ya diré mi opinión, que ya adelanto que me gustó bastante. Mira tú que cuando te gusta algo mucho, enseguida lo quieres vomitar, pero ahí lleva aguantando, ahí... Bueno, no dijimos nada en el programa, pero sí que en el libro de visitas se habló y bastante, porque además varios sinodiceros la vieron y dieron una opinión muy favorable. Y tras las bambalinas también hemos hablado mucho, pero nunca coincidió que delante del micro... Exacto. Agarramos... Entonces, bueno, pues mira, ahora con el reflujo, por eso llamarlo de alguna manera... El reflux. De los Goya, pues seguramente el programa de hoy saldrá. Anunciamos otra cosita, que es muy posible, habrá gente que dirá, oh, qué bien, y habrá gente que dirá, hostia, vaya mierda. Pon fanfarrias, que eso lo merece. No, es que no tengo fanfarrias, tengo que Sin Audiencia se alargue a la hora y media semanal. Ampliamos si chiringuito. Todo va bien, vamos a tirar un tabique. Sí. Tiramos un tabique y tiramos echamos un poco para allá. Y en lugar de empezar los miércoles a las 8:30, empezaremos los miércoles a las 8. Yippee-ki-yay, motherfuckers. Entonces estaremos de 8 a 9:30. Intentaremos que con esto podamos meter más contenidos y Exacto. no nos quedemos siempre ahí con ganas de más. Y bueno, pues esperemos que a quien le guste el programa le congratule. Y supongo que a quien no le gusta, ya no lo escucha, le va a dar igual. O sea, le va a dar igual o nos va a odiar más porque estaremos más rato sonando por ahí. Eso sí. Entonces, bueno, pues eso. Seguramente ya a partir de la semana que viene, hora y media semanal de Sin Audiencia. Que, bueno, es un poquito más de la dosis recomendada, pero ¿qué le vamos a hacer? Ay, sí, estoy nervioso. Es como un tercio extra, o sea que cuidadín con las dosis y más justos. Yo estoy nervioso. ¿Crees que lo podremos cubrir todo? Una hora y media es mucho rato de para estar hablando. Para mí es casi parecido a un horror cósmico y una pregunta de la que no podemos tener respuesta. O sea, ni puñetera idea, tío. Bueno, si nos quedamos sin palabras, cortaremos antes como si hubiese llegado la hora. Cosa, Agus, en 618 programas no nos hemos quedado nunca sin palabras. Salimos de aquí, seguimos charrando. Antes de entrar, estamos charrando. Sí, entonces sí, no creo que sí. sea por un tema de locuacidad o por no tener temas de conversación. O sea, que no creo que sea... Es el problema. Exacto. Rápidamente, el libro de visitas. Bueno, no ha estado demasiado movido. Y ha habido una controversia, ha habido ahí una animación, primero tema gamer, el rollo del Far Cry 4, con una, digamos, más crítica visión de polaco, por el tema sobre todo de los malos, que no tienen el carisma del Far Cry 3. Es que Bass era mucho Bass, ¿eh? El malo del Far Cry 3 era muy pepino. Lo que pasa es que este hay que... ya sabemos cómo es polaco, que también hay veces que es un poco estricto, un poco severo. Yo es tengo que decir que a mí me gusta este malo. Lo que sí que pasa es que está ahí, es circunstancial y aparece un par de veces y apenas. Pero cuando aparece tiene su rollete, ¿sabes? O sea, está bien. Lo que pasa es que el otro es que estaba listo muy, muy alto. O sea. Y entonces, bueno, por otra parte, tú has comentado que te divierte mucho, Unai también. El tema de tengo las bofetas y los que rinocentes... Far Cry... Toda la saga desde el 3 está siendo muy bestia. Desde el 3, el Blood Dragon, que era ese que estaba ambientado como en las películas de los 80, ahí con láseres y colores así muy especiales y tal. Y además era súper... el argumento era muy chulo. La verdad es que muy, como diría, como casposo, pero divertido. Y este, el 4, la verdad es que le han dado como la vuelta, lo han hecho todo como más grande. No, en realidad no es más grande porque el escenario es más o menos del mismo tamaño que el 3, pero como que han mejorado todas las mecánicas que en el 3 ya funcionaban y mola mucho más. O sea, hay mucha más fauna, la fauna a la vez entre sí cazándose o interactuando, tienes más posibilidades. Pero he alucinado que te mate una puñetera mofeta. Pero es que la mofeta te va metiendo como mordisquitos, pero es muy pequeña y se mueve muy rápido y estás ahí disparando al suelo, dando saltos y intentando darle y es una cabronada. Además que claro, cuando le estás disparando, delatas tu posición. Entonces, claro, a lo mejor no te mata ella, sino exacto. La alarma que despierta. No, pero es que tienes que ir con cuidado porque además es que hay pumas, hay rinocerontes y quizás estás ahí disparando al suelo a la puñetera mofeta y te aparece un rinoceronte por detrás, te embiste y te manda a tu casa, ¿sabes? No, es divertido, es divertido. Pero la mofeta realmente tiene su rollo también. Y Polaco ya, llevando a la contra absolutamente, ha destacado Foxcatcher, que no la han podido tragar pues ni Jontichi ni Unai, bueno, todo el mundo. De hecho, hace poco ha dejado un mensaje Jontichi, ha sido breve pero claro, y ha puesto directamente Foxcatcher caca. Entonces más bueno, claro imposible, más claro imposible. Pues Polaco ha ido un poco a la contra del mundo. Aparte de eso, pues nuestro amigo JC Hallenbeck nos decía que el señor Trepamuros vuelve a redil, ha habido un acuerdo entre, creo que Sony era, y Marvel, y al menos para una película individual y para la Civil War del Capitán América, uh-huh, vamos a tener a Spider-Man en las películas de la Marvel. En algún lado había oído que podría ser con el actor que está haciendo el Ultimate de Spider-Man, pero he visto luego en todas las noticias que no, que está desmentido, que no sea el Garfield y que va a ser alguien nuevo. Joder, de hecho, hasta el punto que ya la Marvel ha anunciado que los estrenos de Ant-Man, Doctor Extraño o Capitán América Civil War no se tocan, siguen en las mismas fechas, pero la película de Spider-Man que van a hacer la quieren estrenar el 28 de julio de 2017. Con lo cual sí que se mueven la de Thor Ragnarok, la de Pantera Negra, la de Capitán Marvel y la de los Inhumanos. Ostras. Todas se van con un decalaje de entre 4 y 6 meses más atrás. Ostras, pues yo había leído que no tenía película propia, sino que lo metían en la próxima del Capitán América. No, saldrá en la Civil War, porque además ¿sí? Tiene un papel, al menos en el cómic, un papel relevante Spider-Man con Iron Man, que ya estaba anunciado que no, salía. No, pero no estoy hablando de los Vengadores, sino la última del Capitán América que dijimos que había. Civil War, es esa, es Capitán América sí. 3. Vale. Que perfectamente podría haber sido una película de los Vengadores, pero han decidido que bueno, sea lo de más Capitán que de América. Los Vengadores es una película del universo de los superhéroes. Es que Civil War realmente es dentro de la serie de Capitán América, además con una importancia capital en el personaje del Capitán, pero realmente es que claro, cuando el gobierno decide controlar a los superhéroes y se extiende en dos bandos los superhéroes que están de acuerdo con ese control y los que no, pues claro, ahí intervienen pues muchos superhéroes, y entonces pues si lo quieres reflejar, aunque sea en la tercera película de Capitán América, pues tienes que hacer que intervengan pues varios de los superhéroes más famosos de la Marvel, y han conseguido que Spider-Man aparezca porque además en el cómic tiene su importancia. A ver si arreglan el desaguisado que tiene ahora Spider-Man, porque la verdad es que... Y entonces bueno, pues eso conlleva... Todo gran poder conlleva una gran responsabilidad, pues toda vuelta a casa conlleva una película para mí solo, que en este caso, pues, anunciada para el 28 de julio de 2017, fecha de estreno, Spider-Man, de nuevo Marvel. Ahí, pues ahí, meses. Así hemos saltado del libro de visitas a una al noticismo, claro. Noticismo. Muy entonces, bien. Ahora, en vez de seguir con noticismo y agendismo, vamos a pasar a estrenismo y luego ya veremos qué hacemos, ¿vale? Vamos haciendo. Sí, eso es lo bueno. Estrenos de esta semana. Bueno, estrenos de esta semana, hay un estreno de Sueño Húmedo, que además está batiendo récords de taquilla, yo no lo acabo de entender. O sea, hoy daban noticias hipercasposas en los telediarios de todas las cadenas, con el rollo de las ventas anticipadas de entradas para la película de 50 sombras de Grey en el Reino Unido, que ha subido más de un 50% la venta de productos de sadomasoquismo y los cursillos. O sea, ¿qué tienes? ¿Que aprender sadomasoquismo en cursillos? O sea, hombre, no sé, si eres muy lerdo, sí. Puedes leer las obras del Marqués de Sade, será más fácil, ¿no? Yo lo que quería comentar, Jordi, al hilo de que se estrena la versión cinematográfica de este libro tan, tan bestsellerizado, ¿no? De 50 sombras de Grey, es si tenemos, porque yo no tengo, personalmente, alguna opinión fiable de cómo está ese libro realmente. O sea, ¿conocemos a alguien que se lo haya leído y que nos pueda dar, nos podamos fiar de Mi señora. ¿Te fías de la opinión de tu señora? Mi señora dice que no es un gran libro, precisamente. Ya, por eso. Es que me dan la nariz un poco de que... Y mira que haberlo leído, de que esto es una maniobra sensacionalista. Y es fácil de satisfacer en estos aspectos, ¿eh? O sea, que ella ya iba con ganas de que le gustara, pero ya. Dice que yo debo añadir información. Mi señora se leyó también, por consejo de amigas y tal, la primera parte, y ya no se leyó las dos siguientes. O sea, que también dijo que... A ver, yo es que he leído alguna... Que dejaba bastante que desear. Alguna reseña por ahí. A nivel literario y todo, ¿eh? Evidentemente. Que la historia no explicaba tampoco nada del otro mundo, pero es que aparte es que estaba mal escrito. Ella me dijo, es que está mal escrito, August. Y digo, bueno, pues nada. Yo es que he llegado... O mal traducido. Yo es que he llegado a leer sobre él que realmente es un libro que sí que toca esos temas de erotismo un poco... hacia el lado oscuro, pero que está escrito con un tono para señoras mayores. O sea, me refiero que Daniel Steele, pero con atando un poco a la gente con cuerdas y poco más, ¿sabes? O sea, que me refiero que tampoco es que sea especialmente incisivo en el tema del sado ni nada. Yo a raíz del estreno leí una crítica, además de una chica, no me acuerdo, era una periodista y no me acuerdo ahora el nombre, en que decía que realmente... Era una tontería, como un castillo. No. Primero porque es para gente que su vida sexual no debe ser muy completa, porque realmente hoy en día la información que puede sacar de ese libro, todo el mundo la tiene al alcance de la mano. El internet. Por otra parte, el papel de las mujeres es muy triste, porque es la mujer dominada y que se deja dominar y que además le gusta. Pero es que aparte... Espera, gente... déjame acabar. Y el papel del hombre... Queda que el hombre tiene esas necesidades sexuales por unas carencias afectivas de la infancia y unos traumas y tal que lo llevan. O sea, no pueden haber unas prácticas sexuales entre dos personas libres simplemente porque les apetece y están de acuerdo en hacerlas. Mola, claro. Siempre tiene que haber algún tipo de circunstancia que les lleva a ello. O sea, en el fondo es más moralista de lo que parece. Y ahora, perdona, pero es que aparte es que gente dentro del ambiente de lo que sería la sumisión y tal, dicen que es que aparte es que no está ni bien tratado el tema. O sea, es que está mal llevado. La gente metida en el tema. Sí, que lo leen y dicen es que esto es una vergüenza, ¿sabes? Es que no está bien tratado tampoco el tema. Se ha dicho desde porno light para marujas, bueno, le han dado muchos calificativos. Yo no voy a entrar en calificativos que más son descalificativos hacia la gente que lo lee, y a mí me parece una falta de respeto, porque cualquier colectivo que lee un libro no puede ser metido todo en una bolsa y generalizado, ¿no? Pero evidentemente, pues lo que está claro es que tiene su público, lo que está claro es que ha vendido muchísimos millones de copias el libro y que hay mucha gente que está esperando la película, pues para ver a la hija de Don Johnson y de Melanie Griffith, creo que es Dakota Johnson, y al señor este, Jeremy Dornan o algo así, Jamie Dornan, bueno, pues esa pareja, pues haciendo, que supongo encima ha pasado por el filtro de Hollywood, pues haciendo muchas menos cosas de las que deben hacer en el libro, que ya es decir. Hombre, si por lo menos la gente se empieza a atar más y a azotar más, pues yo sé. Yo tengo que decir que lo que más me ha gustado de esta saga es un día que me encontré una foto donde serían 50 mujeres vestidas con harapos y tal, con una foto que era realmente, ¿sabes eso que ves la foto y dices, esta imagen me suena? Y luego ponía debajo 50 sobras de Frey. Y era, pues esto, lo mejor de todo. En fin, bueno, no queríamos hablar mucho de esta película. No, más pero es que ni hemos visto la peli ni hemos leído el libro. Por eso digo, nos hemos extendido innecesariamente. Sí, totalmente. De los estrenos más innovadores de esta semana es La Señal, de Signal, del William Eubank. Hemos hablado largo y tendido de ella, además en dos programas diferentes. Exacto. Por lo cual... Programas 598 y 601. Ahí tenías tú la chuletilla. Exacto. Por lo tanto, si queréis la reseña, la tenéis por duplicado. Exacto. Yo simplemente quería añadir ya un poco con efectos un poco futuristas, decir que el señor Eubank anda metido en un proyecto nuevo que está previsto para 2016, que se titulará, si no se lo cambian el título, Tau Tona, y que va, es una historia de acción, aventuras y ciencia ficción, dicen, sobre un peligroso rescate, una operación de rescate en una mina de diamantes de Sudáfrica, y que pues en el transcurso del rescate parece ser que descubren algo más en el fondo de la tierra que no solo a los accidentados de la mina. Lo dejamos ahí, porque está todavía cocinándose el proyecto. Y luego un par de películas, un par no, tres, una muy breve reseña, es un documental que se llama Red Army, dirigido por Gabe Polsky, y que habla de la Guerra Fría sobre el hielo. ¿Qué quiere decir esto? Pues resulta que Red Army narra cuando la Unión Soviética tenía uno de los equipos de hockey sobre hielo más potentes del mundo, el conocido como el Ejército Rojo, y bueno, que hicieron historia. Y entonces el capitán de ese equipo, Slava Fetisov, fue absolutamente un héroe nacional hasta que luego empezó a criticar el sistema político comunista y se convirtió de alguna manera en un enemigo político. Yeah. Entonces, bueno, pues para quien tenga interés en todos los temas de la Unión Soviética y el deporte del hockey sobre hielo, que supongo que también lo tocará de alguna manera u otra, Red Army. Luego tenemos un thriller que se llama No confíes en nadie, que es muy curioso porque... cuando he leído la sinopsis he dicho, hostia, Memento en versión femenina. O cerca de, sí. Es una película dirigida por Rowan Joff, es un director que como director tiene un par de TV movies y una película anterior que se llama Brighton Rock, pero como guionista ha escrito varias películas, entre ellas ha sido guionista de 28 semanas después. Uh-huh. Y bueno, pues aquí tenemos a Nicole Kidman. Que además ahora está de actualidad todo el tema de las actrices que se estiran mucho la cara. O sea, primero tuvimos a Nicole Kidman, luego tuvimos a Renée Zellweger y esta semana ha salido Uma Thurman absolutamente irreconocible. ¿En serio? Precisamente, sí. Ahí, además, Uma Thurman, no sé si os acordáis, que hace 4 o 5 años grabó un anuncio riéndose de los tópicos de que la mujer tenía que ser guapa, tenía que operarse. Sí, sí, y ella decían, ¿cómo vas a ser tu actriz si calzas un 43, que es una lancha? ¿Cómo vas a ser actriz con esta nariz? Y ahora de pronto se mete unos retoques que es que no parece ella. Y esto no es, un Photoshop, es real. No. Ha aparecido en una gala y es que, o sea, pobrecita. Cuando veas la foto, es lo que miraré, vas a flipar. Lo miraré, sí, porque además bueno, a mí siempre me ha todo esto nos conduce, gran chica. Está perdida, ¿eh? Todo esto nos conduce a que Nicole Kidman, acompañada sí. En el reparto de Colin Firth y Mark Strong, que últimamente está en todas las salsas. Vaya reparto, ¿no? También, hostia. Pues resulta que Nicole Kidman tiene un terrible accidente y las secuelas es que ella cuando se va a dormir pierde la memoria, se resetea y entonces memoria. Su marido, que es Colin Firth, le tiene que recordar al día siguiente todo para que ella vuelva a tener los recuerdos. El problema es que ella empieza a activar algún resorte de memoria que tenía antes del accidente. Uh-huh. Y ve que las cosas que le explica su marido no acaban de cuadrar de un día para otro. Sin saber a ciencia cierta lo que tendría que recordar, pues bueno, cariño, a partir de aquí... Cariño, que ya bajé la basura y estas cosas. Que teníamos gato, claro, yo creía que teníamos perro... Que, bueno. El Colin aprovechando ahí para limar sus diferencias. En fin, con esta temática, ya decimos rollo Memento, pues tenemos No confíes en nadie. Y por último, tenemos un estreno de estos pequeñitos que trae la aventura a pocos cines, pero que no sí, dejan de ser cosas y, interesantes. Y Good Films también, creo que van a ir juntos. Bueno, pues la película, el título original es Shadow Dancer. Uh-huh, el sí, título señor. Que han traído aquí creo que es Agente Doble. O eso pone por los carteles, sí. Sí. Y tenemos al James Marsh de director. Entonces, como tú has visto la película y además sabes quién es este señor James Marsh, nos vas a informar un poquito de cositas de esta película y este director. Sí, señor, porque este es el típico caso de un director que ya tiene trabajo hecho, pero que realmente pues llega a un punto de su carrera que hace una película mediática, como en el caso de este señor, pues la premiada, y más que la premiarán luego, La teoría del todo, con la película esta de este biopic parcial del Stephen Hawking. Y bueno, el señor Marsh hizo en 2012 esta Shadow Dancer, que es una película que es con una propuesta. A ver, yo no he visto La teoría del todo, pero dudo mucho que se acerque demasiado a la propuesta que tenemos aquí sobre la mesa con Shadow Dancer, ¿no? Lo primero es que Shadow Dancer es una peli hecha para BBC Films, entre otras productoras, sobre una novela de un señor llamado Tom Bradby, y es una historia de espionaje de esas que son realistas, nada de flipadas, ni fuegos artificiales, ni gadgets de futuristas, ni nada por el estilo, y además situada en torno al año 1993 y dentro del conflicto de Irlanda del Norte, ¿no? Entre la película transcurre entre Belfast y Londres aproximadamente. Y aquí en Shadow Dancers, pues Dancer en singular, lo que tenemos es pues a un agente del MI5 que se dedica a reclutar, entre comillas, activistas del IRA para que informen de las decisiones de campo de sus compañeros sin que ellos se enteren, haciendo un poco de agentes dobles, de ahí pues si quizás el título que se le ha dado por aquí por España al estreno, ¿no? Y entonces pues este agente del MI5, que es el Clive Owen, pues resulta que da con una madre soltera que pertenece a una familia con un largo currículum dentro del IRA desde tiempos inmemoriales y la querrá arrimar hacia sus ascuas para que trabaje para él debido a un desencuentro que ocurre al principio de la película. Entonces la propuesta de Shadow Dancer es esta, y por catalogarla pues podríamos decir que Shadow Dancer es una peli bastante comedida en su acción, pero es incómodamente tensa. Aprovecha bastante su trama de suspense para enseñarnos los entresijos de este conflicto que ha durado y que, bueno, ahora está un poco ahí en stand-by, pero que ha estado durante mucho tiempo activo aquí en Europa. Y además lo muestra rollo así, bastante crudo, sin maquillajes y con una cotidianidad abrumadora, ¿no? Y con esto quiero decir, pues, que por ejemplo, pues, el complejo entramado de relaciones que no siempre son unánimes dentro del propio IRA se ve bastante reflejado, la competitividad en el bando contrario de distintos compañeros dentro del MI5 que trabajan supuestamente para el mismo fin, pero que se pegan sus codazos también en las investigaciones. Y luego, pues, yo qué sé, yendo a cosas un poco más prácticas, pues como las liadas que se montaban en los funerales de militantes del IRA, con la policía adelante y que los militantes queriendo hacer un entierro de corte militar con disparos al aire y los otros que no les dejaban y que se liaba parda y tal, todo eso también aparece muy bien ahí. Y luego, pues, también, pues, esos pisos francos de Belfast, de las afueras de Belfast, en los que igual, pues, si cometías un error o sospechaban algo de ti, te llevaban ahí tus compañeros, tiraban un plástico en el suelo y te daban matarile así por las buenas, ¿no? Me refiero que el conflicto de Irlanda del Norte tiene muchas aristas, tiene muchas caras, tiene muchos componentes y todo esto aparece bastante bien reflejado en Shadow Dancer. Todo esto, además, pues con un reparto que es bastante original, para mi gusto. Original y, aparte, atractivo. Y he nombrado antes al Clive Owen, que igual es la cabeza mediática del reparto. Pero tenemos un viejo conocido ahí. Sí, tenemos a varios pero algunos, me ha llamado la atención. Pero hay un viejo conocido que creo que es el que dice Jordi, que además viene directo desde Poniente, que es nuestro colega Littlefinger, a.k.a. Aidan Gillen, que también aparece aquí en la película. Pero también tenemos a la que realmente la protagonista no es Clive Owen el protagonista, la protagonista es la Shadow Dancer del título, aparentemente es la actriz inglesa Andrea Riseborough, que a quien no le suene era la chica que era compañera de Tom Cruise en la estación de observación de Oblivion. Esa chica, vaya, que andaba ahí manejando ahí las consolas, pues esa, ¿vale? Aparte de eso, de estos dos, pues también proveniente de la saga del Harry Potter, tenemos al señor pelo panocha Donghal Gleeson, que además este señor ha fichado también para el capítulo, siguiente capítulo de Star Wars, el episodio 7, él va a aparecer también en el reparto. Y aparte, lo que es la sorpresa final del reparto es una actriz que tuvo su esplendor con una serie de televisión de los años 90 que comentamos aquí recientemente, que es la señora, que hay que decirle señora, no señorita ya, Gillian Anderson, la actriz que encarnaba pues a la agente Scully en el Expediente X. Y pues con todo esto tenemos esa historia del día que os acabo de comentar. A mí la peli, la verdad es que no sabía que me iba a encontrar y me ha parecido bastante interesante. Siempre recomendable para la gente que quiera buscar un poco ese toque de espionaje con punto real, nada de digamos de peliculerismo, sino centrándonos un poco en espionaje aplicado a momentos o conflictos históricos reales, y que al menos aquí en Barcelona pues se proyecta en los cines Girona la película, que yo sepa, no sé si hay alguno más, pero al menos en los Girona está disponible. Así que ahí queda. Vale, ¿tú tienes agenda esta semana? Tengo una poquita, porque cuando no tengo agenda normal, miro Phenomena Experience y siempre hay algo. Entonces, pues mira, voy a hacer yo primero una entradilla, porque lo que tengo es medio Phenomena Experience. Vale, vale. Lo que pasa es que en varias ciudades de España, vale, con lo cual puede ser una buena recomendación. Luego entras tú con Phenomena Experience y luego, si quieres, ya comentamos muy brevemente los Goya para que puedas analizarles la mínima. Vamos para ello, vamos pues. Vamos para ello. Warner Bros. España ha anunciado a través de su cuenta de Twitter que a partir, porque tampoco ha dicho durante cuánto tiempo, a partir del 20 de marzo en varias ciudades españolas se va a reponer en cine, en pantalla grande, la versión remasterizada de Blade Runner. Entonces, bueno, nosotros quizá, porque aquí estamos más acostumbrados en festivales como Sitges o gracias a Fenomen Experience, que títulos así se revisitan y se pueden ver en cine, pero yo creo que habrá que ver cuántas ciudades y en qué salas se pone, pero desde luego imperdible verla en pantalla grande alguna vez en tu vida, porque es una de las películas, espero además que den la ocasión de verla en versión original subtitulada. Intuyo que sí. Si no, para mí, aquí Warner Bros. La está cagando un poco. Pero bueno, a pesar de todo, recordemos que el señor Rutherford estaba doblado por el señor Constantino Romero. Uh-huh. Y entonces, incluso, es una película incluso doblada. Incluso doblada puede estar bien. Porque sí, bueno, estas son las típicas que ya las vimos en su día dobladas y te acuerdas de la película, del sonido y tal, y dices, bueno, ya te entra así. Ya te entra bien. Esta es la película que mi mujer dice que es la del señor que le preguntan muchas cosas. Que la vio y le dice, la del señor que le está haciendo todo el rato preguntas en la mesa, y yo sí, esa. Qué pesados que son. Solo se quedó con eso. Sí, la del la que tenía cara de mapache. Decía, pero bueno. Pues yo. La Arizana. Sí. Yo recuerdo que la pude ver en el cine en la reposición que se hizo, supongo que a mediados de los 90 o en la segunda mitad de los 90, ahora no caigo, pero coincidiendo con algún aniversario de la película o tal, se volvió a reponer en Zaragoza, porque yo la vi en Zaragoza en su momento, y no caigo exactamente por qué acontecimiento, pero la pude ver en el cine, no en su momento concreto del estreno, pero ya cayó, pero repetiría, por supuesto. Es una gran noticia. Yo tengo que decir que es una película que he visto varias veces a lo largo de mi vida, ¿sabes? Espaciadamente. Pero me llama la atención que en su día, yo era muy muy pequeño cuando la vi por primera vez, y me impactó sobre todo la escena que salían corriendo con los chubasqueros transparentes. Es algo que a mí me pareció como súper futurista, súper bestia. Y dice, realmente está en una ciudad corriendo. La entradilla de la película. No, te digo, lo que me impactó a mí de pequeño, eso de verla, que no, yo no entendía todavía la película, claro. Y quedarme con la imagen del tío corriendo, disparando a una chica, corriendo en un chubasquero transparente, y me quedó eso como, ¡buah! El futuro, qué chungo. Hombre, que es, yo creo que es una película que tiene varias imágenes que llaman la atención, varias escenas, pero yo recuerdo también, debía ser muy jovencillo, la pantalla grande y entrar en esa ciudad con la japonesa en el cartel, en el neón luminoso, y las naves volando y aterrizando, y en cambio bajabas a la calle y todo tan sucio con buenísimo. Esa lluvia ácida y los puestos de comida china, y realmente el contraste a mí ya me fascinó. O sea, es que es una película que me fascinó desde el principio. Y entonces, bueno, pues de alguna manera, sé que suena a tópico típico, pero para mí es un icono de la ciencia ficción. Totalmente. Tanto como lo puede ser 2001 o como puede ser Alien. No, pero es una película en la que se han basado un montón de otras películas futuristas para ambientarse, o sea, para la ambientación. O sea, es que... Y no acabaríamos de citarlas en lo que queda del programa. No, por eso. O sea, es que hay muchas películas de ciencia ficción que las ves y dices, mira, ya está, Blade Runner, porque ya te salen los rascacielos con mil carteles, neones, letras japonesas, ¿sabes? Es como... Es un icono. Cuenta de que se ha creado algo que ha fundado Cátedra. Es una cosa muy especial que realmente, pues, a partir de ahí van a remolque muchas otras producciones. Y bueno, de estas películas salen muy pocas cada X tiempo, y realmente, pues, a su estela, pues, aparecen múltiples producciones, y a cabo de décadas y décadas se siguen influenciando y se siguen, bueno. Sí, porque... Pero bueno, también podrías ver que a lo mejor Blade Runner tuvo en su día influencia de esta película o de aquella. Siempre te puedes ir a... Hombre, aprovechando que la van a reponer, igual algún día después de la reposición le podemos hincar un poquito, sí, más. Sí, porque aquí no hemos hablado nunca de Blade Runner. Es que claro, queda tan en el momento histórico de allá de los 80 al principio, que claro, pues actual aquí nunca ha sido en Sin Audiencia, ¿no? Siempre ha sido una peli de esas recomendable, y ya está, uh-huh. Y se ha quedado ahí en el comentario. Pero bueno, no lo descartamos. Muy bien. Porque además tiene mucho para sacar y discutir, y el final, y versiones. Si alguna vez hablamos de Blade Runner, es para dedicarle como mínimo la mitad del programa, como hemos hecho con otras películas. Los andrillos son 45 minutos. Sí, a partir de la semana que viene serán 45 minutos. Lo cual para Blade Runner no está mal. Los andrillos se merecerían medio capítulo, yo creo, yo, medio programa. Sí, mínimo. Bueno, vamos a los fenómena de Barcelona, al menos. Venga, localismos. Y el que quiera más info, porque se ponen a poner pelis el miércoles por la tarde y acaban el domingo. O sea, que es un cine que hable de miércoles a domingo, y oye, quien más quien menos, todo el mundo va a encontrar alguna cosita que le interese. Pero yo siempre destaco, ya sabéis, las dobles sesiones así con un poco de sustancia. Viernes 13, vaya fecha, 13 de febrero, a partir de las 9, en el Cine Fenómena de aquí de Barcelona. Versión, o sea, sesión doble con Acorralado segunda parte, a.k.a. Rambo, versus Comando. O sea, ese Arnie versus Sly. ¿Vale? Ahí lo dejo. Otra guapa para el domingo. Esta más clasicota. 15 de febrero a las 4:30, programa doble especial Ray Harryhausen con Jason y los Argonautas y el viaje fantástico de Sinbad. Hostia. O sea, cada una de estas cuatro que acabo de nombrar en su cosas, por una razón y su otra, el domingo. Sí, a las 4:30. Mira, pues es que yo sesión no sé si... doble ahí de Harryhausen sí mismo. Que, claro, yo a lo mejor aquí cometo un error. Porque yo el recuerdo que tengo de esas películas es de ir al cine y disfrutar como un enano. Entonces claro. Yo no sé si llevar a mis hijos a una sesión doble y a lo mejor me cogen y con lo que están acostumbrados ellos ahora me dicen, papá, ¿qué nos has traído a ver? ¿Esto qué es? O a lo mejor realmente entran en el espíritu de la aventura y se lo pasan teta. Pues es posible que este domingo haga el experimento. Mira lo que te digo. Hombre, es una buena ocasión porque, a ver, yo tal y como recuerdo estas películas, que yo las vi en la tele, tengo que reconocerlo, estas no las he visto en el cine, son, o sea, yo creo que para un niño menor de 12 años y hasta 7, 6, yo creo que puede flipar bastante. Yo creo que sí. No yo sé. Sí. Y si no reaccionan bien, siempre estás a tiempo de regalarlos. O sea, claro. No, claro, pero, a ver, una es saber cuándo se tiene que echar para atrás. Yo siempre, y estas cosas yo creo que son... Siempre he sido del pensamiento este, no quieras hacer de tus hijos lo que no has podido ser tú, o no claro. Quieras... No, eso está bien. Entonces, claro, de alguna manera, pues a veces me veo condicionado porque... yo soy una influencia para mis hijos y entonces a veces pues tienen cosas que claramente si yo no fuera su padre no tendrían, ¿no? Sinceramente, entonces, bueno. yo no conozco los gustos de tus hijos, pero estas dos películas están llenas de monstruos, de seres mitológicos, claro. De escenas completamente fantásticas. No, es aventura y tienen la edad para disfrutarlas, no, como ya las no disfruté sé. En su día. Y yo te digo una cosa, yo no quiero tampoco el día que tenga... Vale, hijos, yo no quiero influenciarlos en ellos, pero yo te digo que algún día verán Los Exploradores, algún día verán los Goonies, algún día verán los Gremlins y si no los atarás. No, o sea, no, yo se los iré poniendo y estoy seguro que se engancharán, es que son películas que tienen magia y estas, yo recuerdo que era muy pequeñito también, ya en su día a mí ya me quedaban antiguas y yo alucinaba viendo los esqueletos caminando, los dinosaurios sí, y los veía peleando, el movimiento y todo, ¿no? Caminando, y yo peleando. Flipaba. Yo debo decir que mis hijos ya han pasado por Jumanji, por Goonies, por Gremlins y se las voy poniendo también porque encuentro próximamente pues Cazafantasmas, cuando sean el un poquito más mayores. El Ejército de las Tinieblas. Cuando sean un poquito más, no, empezaré por Poltergeist, lo que pasa es que claro, ya madre sé mía, que meter, ya son palabras mayores. Poltergeist es tenerlos una semana los cuatro en la cama grande, que va a ser horroroso, ¿no? Pero luego al día siguiente hay que currar y no se duerme nada bien, ¿no? Por cierto, hablando de Poltergeist, ¿habéis visto que se han sacado un tráiler de la versión ¿y esto del remake? ¿Qué hacen? ¿Remake? ¿Reset? ¿O a qué nos enfrentamos esta en vez? En principio será remake, pero bueno, supongo que será tipo con lo que se hizo con la de Evil Dead. Ajá. Que bueno, yo creo que director, quedó graciosa. Además, creo que son los mismos productores. Y creo que si se hace con el mismo de esto, a ver, está claro que siempre no llegará esa magia que tiene la original. Pero bueno, pero puede salir algo decente. Yo, Evil Dead, el remake, me pareció que está bastante bien parido. Yo ya lo dije en su momento. Por eso, o sea, a ver, yo compro el remake. Yo de momento me mantengo expectante a ver qué va de ahí. Y perdón que te he interrumpido. ¿Dónde estábamos? Si es que no sé. Ya acabado Fenómena. Sí. Ya está acabado Fenómena. Harryhausen. Pues ya está acabado. Vale. Ya. Rápidamente, los Goya. Vamos al goyesquismo. Fue una ceremonia larga, fue una ceremonia tediosa. ¿La pudiste ver? Me vi un rato y debo decir que hubo cosas que, o sea, Antonio Banderas cogió ahí y contó su vida. De una manera que con un final muy entrañable si quieres, pero se podía haber ahorrado por el camino bastante rato del discurso. Luego el señor O'Dougherty, que salió ahí, diciendo lo importante que es la música y a través de lo que él quiso significar nos hizo odiar la música a todos. O sea, una cosa horrorosa. Pero bueno, dejando aparte esto y las 4 horas de duración y que yo no sé, alguien podría pensar, hagamos algo dinámico, rápido, tanto que le exigís a la gente, agradece los premios, que vayan rápido y vosotros también, porque es que metéis cosas sin sentido y bueno, en fin. Dejando este tema aparte, había dos películas que monopolizaban un poco todas las nominaciones, que eran sí. La Isla Mínima y El Niño. Si debemos decir quién ganó el pulso, está claro que La Isla Mínima se impuso, además por KO, además palizón, o por KO técnico, por lo menos. Palizón, El Niño se llevó solo 4 premios y además apartados prácticamente técnicos. Y por otra parte, decir que otra de las grandes triunfadoras de taquilla, que era 8 Apellidos Vascos, pues al final se llevó de los premios de actor y actriz de reparto y de actor y actriz Nobel, 3 de 4. Sí. Entonces, bueno, pues dentro de lo que cabe, siendo una comedia, pues también tuvo su aquel. Decir que otras películas muy taquilleras, ser taquillero no quiere decir que le gustes a la academia. Ya, esta vez Santiago Segura ni siquiera tuvo una nominación en ningún tipo de apartado por su Torrente 5. Ni siquiera el maquillaje. Ni habrá eso. Gente que se congratule por ello, habrá gente que no. Pero lo que está claro es que el cine español le debe mucho de su financiación al señor Segura con todos sus torrentes, por casposos que sean. Le habían nominado, perdona que te corrija un poquito solo, a mejores efectos especiales por el señor Antonio Molina y al Ferran Piquer, que no sé, no he visto el Torrente 5. No, yo no lo he visto tampoco, pero quiero decirte que bueno, hay effects. Que lo que está claro es que cuanto menos este hombre ha hecho que mucha gente pase por taquilla y se pueda vender luego de que el cine español tiene taquilla. Y ha sido gracias al señor Santiago Segura, le guste a la academia o no. Sí, ¿no? Y que aparte son películas, que es que es para que la gente se entretenga. Quiero decir, o sea, está claro. Eso es lo que hablamos de 50 sombras de Grey, tiene su público. Claro. Oye, pues ya está, si llena salas, pues mejor para él. Pa'lante. Y la nueva de Mortadelo y Filemón también ganó algo, ¿no? Sí, ganó como mejor película de animación, como no sé si ganó también algo... El guión adaptado. Guión adaptado, correcto. También. Entonces, bueno, sí, también estuvo por ahí el señor Fesser. Esa tiene que ser graciosa, esa me llama a mí. Mortadelo en dibujos. Bueno, en animación 3D realmente, sí. Más que dibujos. Bueno, pues esto fue un poco el resumen de los Goya, o sea, ha sido muy bien resumido. Un resumen sucinto rápido, porque tampoco ojalá es un tema... Ojalá hubiese sido así la gala. De, sí, es que sí. Venga, pim, de que aquí nos queramos extender mucho, pero, pues sacando a colación La Isla Mínima, que fue la gran triunfadora y que ahora pues un montón de gente que no la ha visto aprovechará para verla y todas esas cosas, el pobre Javi la vio hace 4 o 5 meses, que se la ventiló. En octubre, ¿eh? Además le gustó, no ha tenido ocasión de hablar de ella, pues que nos describe un poco esta Isla Mínima, que tiene sus reminiscencias a la española de ese sucio sur de True Detective y de esas cositas. O eso dicen al menos. Eso dicen. Sí, eso dicen. Las comparaciones son odiosas, pero son bueno. Son totalmente odiosas. Aquí que además. Son las marismas del Guadalquivir. Exacto, ¿o? Es la desembocadura del río Guadalquivir y sus tierras aledañas totalmente planas. O sea, no es Luisiana, planas. Pero bueno. Exacto. No es el Mississippi, pero es el Guadalquivir. Impregnado de blues igualmente. Bueno, de un poco de flamenco quizás sí que suena. No suena mucho flamenco, la verdad. La banda sonora que hemos estado escuchando ahí en la intro del Julio de la Rosa sí que está toda mayoritariamente pues tocada con cuerda española, ¿no? Sí, pero no es que se vayan muy al lado racial realmente. Bueno, pues ¿qué tenemos en La Isla Mínima? Yo voy a extenderme mucho porque se ha hablado mucho de la película. Voy a ser un poco concreto y voy a dar mi opinión sucinta. Y con esto ya que quede ahí registrada, porque es que también ha generado ya tanta literatura y tantos artículos y tantas entradas de blogs y tantas historias que hablar de ella ahora es un bueno, poco... Bueno, pero nuestra opinión es la nuestra. Sí, entonces, es la que cuenta y ya está. Ya está. Bueno, pues igual algunas cosas de las que digo son obviedades, pero bueno, por si acaso la tengo que enmarcar, ¿no? La Isla Mínima es una peli de suspense policíaco a la española, y destaco lo de a la española. Cine negro ambientado a principios de los 80 con una pareja de maderos anacrónicos, eso quiere decir que son metodológicamente enfrentados y más cosas aparte de que metodológicamente, y que son asignados a un caso de unas misteriosas desapariciones en un pueblo andaluz donde acabamos de decir, en el entorno de las desembocaduras del Guadalquivir, ahí en las marismas. En muchas sinopsis que escuchéis, que leeréis por ahí, se adelantan más a esta mini sinopsis que he dicho yo, hablando más sobre lo que ocurre con las desapariciones, pero yo entiendo que eso no se debe hacer, ¿vale? Ha hecha esta aclaración, sigo. A ver, o sea, con tanto premio y con tanta mandanga, tanta letra que ha generado La Isla Mínima, yo tengo que decir que tampoco es que haya visto demasiadas películas españolas en 2014, pero junto con Musarañas me parecen no las dos mejores pelis, porque no estoy en condiciones de decir eso, porque no he visto mucho cine español, pero sí que me parecen dos grandes ejemplos de cómo hacer género con cuño ibérico, ¿vale? O sea, quiero decir que se note en la producción y que luego además salga bien y eso quede enseñable por ahí y que a la gente le guste, ¿vale? Como Rec 3. Rec 3, y creo que es un aborto comparado en este proyecto. ¿Cómo me gusta pincharle, ¿vale? Continúa, perdona. Bueno, yo, bajo mi humilde opinión, aquí estamos ante una producción casi redonda, ¿vale? En la que pugnan a destacar entre sí todos los ámbitos de la película, que eso es duro, o sea, el argumento, las actuaciones, la música, la fotografía, es que todo está súper cuidado y todo funciona, digamos, en el mismo sentido. Y eso, hostia, ojalá ocurriera más a menudo, ¿no? Y aquí ocurre. Además, he dicho antes lo de casi, porque a esta peli resulta difícil sacarle faltas, pero yo le voy a sacar alguna. A ver, si no, joder, no estaríamos en sin audiencia. Y esto ya os digo que evidentemente, como todo lo que decimos aquí, es algo, una opinión muy personal, pero a mí, el final, me tengo que ir al final para intentar criticarla, ¿vale? O sea, considerar todo lo anterior al final con mucho peso y muy recomendable, pues me parece o se me antoja poco audaz, porque con todo lo que se ha desarrollado durante la trama y durante todo el metraje de la película, luego resulta que igual el desenlace esperas que sea que tenga un poco más de movimiento o que sea, digamos, un pelín más audaz, arriesgado. No lo es. Es, tira el final más por el lado, entre comillas, podemos decir, realista o pegado a lo que pasaría si este caso hubiera ocurrido un poco en realmente, ¿no? ¿Pero qué esperas? ¿Como un cénito, un punto álgido que no acaba de llegar? No, que se moje más en el final, ¿vale? O sea, porque la historia es muy tremebunda, tiene unas ramificaciones que no voy a contar. Ya me están viniendo ideas a la cabeza. Me refiero que es un argumento complejo y que el final no es nada complejo, ¿vale? O sea, se resuelve de una forma que dices, esperaba un poco más de complejidad también en el desenlace, ¿vale? Es mi opinión, ya os lo digo. Y luego, hablando del guión un poco, que es de guión original y que aparte le han dado el premio del Goya junto al otro, todo el camión lleno de Goyas que se ha llevado, pues aunque está chapó y hay que decirlo, que el guión está muy bien ahí diseñado y muy bien escrito, huele mucho, está muy influenciado, y no voy a decir True Detective, a un caso real que tampoco voy a nombrar, que también tuvo consecuencias muy truculentas y que ocurrió en los 90, también en España, y que, sinceramente, o sea, es que los paralelismos se cuentan por docenas, ¿vale? Y que tampoco se ha solucionado como le pasa a la película. Pues quizás, es que quizás... quizás por eso el final, ¿no? Es que el final del caso real este que hablamos de los 90 y el final de la película, pues igual posiblemente no estén acabados de resolver por la misma razón. Y no voy a decir nada más. ¿Dice que le costó la cabeza a Pepe Navarro? Podría ser, no, la cabeza, pero para cortar la cabeza de Pepe Navarro hace falta... Pues tiene un cabezón, Una buena motosierra. Bueno, es un corte metafórico. Vale. Bueno, y esto... Lo que pasa es que con esto que has dicho te has ahorrado la sinopsis, pero ahora nos has metido toda la sinopsis aquí. Vaya a cuchillo. Vaya pedazo de spoiler nos has metido, tío. Y lo ha acabado Agus diciendo... He dado mi opinión solamente. ¿Qué caso era? Corroborándolo. Claro, pero es que está ahí dejando todo el ratito las miguitas. En y serio, así, yo de sinopsis he dicho dos líneas de chuleta y las he dicho al principio del comentario. Vale. No he dicho nada más, ¿vale? Que se te tira de la lengua muy fácil. A mí sí. Vamos con las similitudes, o no, con True Detective. Para mi gusto, quedan muy lejos las dos. La Isla Mínima, True Detective, A ver, si tenemos que... Bueno, de hecho, la gente de la Island Mínima se ha defendido diciendo que este guion está escrito incluso antes de True Detective. O sea, aparte que... de eso, o sea, eso es es bastante obvio cronológicamente, pero aún así, aunque se hubieran ocurrido estas cosas que ocurren con las musas, que el mismo que escribe este guion y el mismo que escribe este otro, ay, son dos ideas parecidas... No, o sea, estamos ante un planteamiento inicial que se puede parecer un poco, que de hecho se parece bastante, pero la cosa se queda ahí, sinceramente, para mi gusto. Realmente, si tenemos que comparar con True Detective todas las películas que protagonizan dos policías antagónicos en un ambiente rural, pues anda que no hay. O sea, ponemos a buscar. O sea, tendríamos otra lista como de las influencias de Blade Runner. En fin, no sé, voy a correr un estúpido velo. De hecho, a mí, a quienes se parece más la Isla Mínima, sin contar con su componente policíaco, pues son películas más cercanas. O sea, yo le veo grandes deudas en el buen sentido de la Isla Mínima respecto, por ejemplo, de Los Santos Inocentes o de Furtivos, por ejemplo. Si a todo esto, a esos componentes les pones el componente del crimen, del argumento policíaco, pues tienes esa España profunda, oscura, en la que cuando ocurre algo chungo la gente se calla en vez de hablar, y que en el que los malos no parecen realmente ser los malos y los buenos tampoco son buenos, y bueno, tenemos ahí esa conexión de influencias ahí que sobre todo transcurren o se dan en determinadas épocas en el mundo rural, que hacen que esta trama pueda ser tan estimulante, no voy a decir atractiva, porque el caso es bastante así como truculento también. Entonces, por ir resumiendo e ir cerrando, o sea, quizás deberíamos haber comentado la Isla Mínima antes en Sin Audiencia, pero bueno, como otras veces nos pasa, por lo menos no hemos tardado 2 años desde que se ha proyectado, desde que la hemos visto, y que yo la veo totalmente recomendable. Sinceramente, como he dicho antes, con esta peli te hace tener esperanzas de que otro cine español es posible, no sé. Yo creo que poco a poco nos lo está demostrando, ¿eh? Yo creo que el cine español poquito a poco se está quitando la etiqueta. Que sigue habiendo mucho que tira de lo mismo, pero... Y esta peli es muy española, ¿eh? O sea, me refiero que el caso, la ambientación, el sentido que se le da, o sea, me refiero que es Iberic style la muerte, y si me fuerzas al Andalus style, ¿no? O sea, me refiero que sí. que es muy muy muy de aquí, y es una historiaza. No, pero lo que dices tú de las etiquetas, yo creo que poco a poco se lo está quitando, ¿eh? Uh-huh. Y poco a poco, yo creo, a ver, quizás también porque lo vemos desde aquí y lo vemos aumentado, pero diría que nos estamos haciendo un hueco a nivel internacional. Grandes directores que se están yendo al extranjero y lo están petando muchísimo. Ahora el más cercano, el Iñárritu con Birdman, que por cierto vi esta semana. Pero Iñárritu es mexicano. Vale, bueno, pero no pasa nada, que vale. Es también es apellido Amenábar, Amenábar, por ejemplo. Pero me refiero que ya son varios los que se han ido fuera y están haciendo vuelven, muy, muy otros bien. Se vuelven, como Colette Serra. Está Iñárritu, es mexicano. Lo siento, sí, chicos, sí, es mexicano. Caspitas. Eso pasa por improvisar. Bueno, pero me quiero decir que ya a nivel ya de que se están haciendo producciones muy, muy... para mí muy visionables y muy decentes, y aparte que están saliendo hacia afuera, se están vendiendo guiones, están, o sea, que poquito a poco yo creo que estamos saliendo de esta rémora de solo cine de la posguerra y solo, ¿sabes? Que estamos saliendo un poquitín de... Si no importa que hagas cine de la posguerra, lo importante es que lo hagas con estilo y lo hagas original. También, no, sé. pero aparte aquí en España también se ha tirado mucho tiempo, se está estirando mucho de ayudas y tal, y de sacar dinero, y bueno, y sí, de no hacer productos realmente, pues eso, que es simplemente que se sostengan solos. Simplemente hacer productos para sacar de las subvenciones. No. Se ha estado haciendo, y además es que se ha hablado y gente del mismo ramo lo ha dicho y se ha demostrado, pero bueno, yo creo que poco a poco estamos aprendiendo a hacer un cine que de verdad valga la pena ver. Yo, la Isla Mínima, y con esto si queréis acabamos de comentarla, lo veo una peli totalmente exportable, o sea, me refiero, para poderse ver en otros países o en otras culturas, no sé, la gente va a flipar también, porque la forma en que está hecha, el exotismo que tienen las propias tierras de las marismas del Guadalquivir, no sé, me refiero que es una peli a descubrir, si hay por ahí gente en el mundo exterior que le interesa el género policíaco de otros países, no sé. Por lo que me dices, me recuerda mucho a Runescope, a Bullhead, una película que también tengo en la recámara hace meses. Yo Bullhead la quiero ver porque, de hecho, creo que hemos comentado alguna peli de ese director posteriormente, antes de... The Drop. Ah, vale. The Drop. No, me parece que no la hemos llegado a comentar. Ah, no, pues hemos hablado fuera de micro. Pues es esa, que está pendiente y la verdad, y también me recuerda mucho a eso. Lo que pasa es que está ambientado en otro país, pero claro, tiene ese, también ese ambiente así raro. Entonces, y tal. ¿Vas a querer hacer un doble comentario de The Drop y de... Pues podríamos prepararlo quizás para otro programa, ahora que tenemos horita y media. Bueno, ahora que tenemos hora y media vamos a hacer muchas cosas, pero bueno, ya veremos si nos llega. Oye, ¿y esta semana? ¿Qué ha pasado en las televisiones? Pues que algunas se han fundido, supongo, sobre todo los que han ido a ver la gala de los Goyas, porque era muy aburrida, según me han dicho. Me estaba refiriendo a series. Claro, es que además, mientras los españoles veían la gala de los Goya, la 29 gala de los Goya, o 39, que no me acuerdo cuál era ya, en Estados Unidos se estaba proyectando el capítulo 9 de la quinta temporada de The Walking Dead. Walking Dead. Casi simultáneamente. O sea, no sabía si poner Walking Dead o los Goya. ¿Y qué tal? ¿Qué sabe? Pues Greg Nicotero en la dirección. Sí, que de vez en cuando el hombre se sale de la producción y de preparar los monstruitos y los maquillajes y dice... Hola. Y aparte, a mí me sorprende porque algunos de los capítulos... No todos, los que ha dirigido este señor, que es más del ámbito técnico y de los efectos especiales, pues han sido muy dramáticos y muy, muy de lucirse los actores, que es algo sorprendente al respecto del registro que conocemos habitual. Y algunos habitual actores que parece Nicotero. Que no daban mucho de sí o parecían encasillados y no sé, aquí yo por lo menos en este he visto un actor que, bueno, sí, tenía su carisma y tal. Era un secundario que parecía que se estaba ahí rellenando, ¿no? Porque sí, y aquí ha dado todo lo que ha podido y más, no sé, además... Bueno, un pequeño momento de gloria, podríamos decir, ¿no? Pero lo que dices, mira, me ha llamado lo que has dicho, lo de la dirección, porque yo cuando empezó el capítulo estaba pensando, digo, mira, los zombies han conocido Instagram, porque ya, estaba ahí... Sí, hombre, también, es que, a ver, siempre hemos dicho que los zombies en The Walking Dead tienen una cierta personalidad, que me refiero que no son masas de carne andante. Zombies son, instagramers. Claro, son zombies con individualidades, cada uno es zombie diferente del otro zombie, un poco, ¿no? Pero bueno, la verdad es que es un capítulo que vuelve a abrir el apetito por la serie, o sea, ya el final de la otra media temporada ya nos había dejado con un momento impactante. Esta también empieza fuertecito, ¿no? Podríamos decir. No voy a decir una palabra más alta que otra. No, pero el capítulo también acaba de manera impactante. También, ¿no? Vale. Lo has dicho tú, no lo he dicho yo. No, es... No digo nada más. Sí, sí. A mí me llamó mucho la atención en cuanto al apartado técnico. Un par de escenas que se ven, sobre todo una en cámara lenta, que se van viendo los detalles y tal. Sí. Esta está muy bien. Está muy guay. Está muy bien porque además hay... El plano ya de por sí, cómo está rodado. Sí, pero, o sea, es una escena, bueno, eso se puede decir, no es un spoiler, es una escena, porque además en cada capítulo hay varias escenas de estas, que hay un ataque zombie, y entonces aquí se va viendo cómo van acabando con los zombies, pero como dices tú, una cámara súper lenta. Y en plano subjetivo. Y... Además, hay un zombie que escapa un poco de toda esa acción. Sí, todo el mundo va matando a todos los zombies menos uno que va a la descu y poco por eso a poco, que vaya ahí rollo hacia, camuflado. Sí, como camuflado, como yo estoy aquí, de pero nadie me ve. De a pocos. Y de a pocos a pocos dice, me voy a jalar un vivo. Y entonces le llega primero un impacto, pero claro, sabemos que a los zombies los impactos hay impactos definitivos y no definitivos. Exacto. Entonces con la cámara lenta dice, hostia, a ver si este va, a ver hacia qué musegará. Claro. A ver si este va a llegar a puerto. Toma no sé qué, para aquí. Luego. Y bueno, pues luego realmente la escena pues acaba redondeando está este muy momento guapa, está Matrix. Muy guapa. Está muy bien, sí. No, y se está llegando a niveles técnicos, está llegando a niveles muy chulos, ¿eh? O sea, ahora ya te decapitan zombies como quien nada y ves las cabezas volando y salpicones y tal, pero... pese a que es digital y en estas cosas siempre, bueno, pues se tira pues de lo barato, tengo que decir que se está haciendo bastante bien. Yo ninguno, o sea, sí que es verdad que te das cuenta que es digital, que los salpicones no es eso que los ves artificiales, ni, o sea, yo creo que están llegando a un nivel de perfeccionamiento en Muerte Zombies que da gusto. Sí, porque además hay cantidad por capítulo. No, y... o sea, es que cada capítulo hay muchísimos, es que, y ya te parten la cabeza por la mitad, por o sea, no sé, que me refiero que hay chichilla y... que hay cuartos ahí, se están dejando las perras en los efectos. Con las audiencias que tienen, pues lógico, normal. Realmente no se pueden quejar a nivel de audiencia. Que por cierto, estreno este domingo, ¿estamos fuera de tiempo ya? Casi, prácticamente. Creo que te da tiempo de decir esto. Estreno este fin de semana, creo que es AMC, con el spin-off de Breaking Bad, Better Call Saul. Récord de audiencia, al menos en la franja de los 19 a los 40 años, que es la franja que quieren todos los anunciantes, más claro. De 6 millones de espectadores. Jordi, ¿y cómo llevas Breaking Bad? Hablando de Breaking Bad, la tengo ahí a mitad de tercera temporada parada, porque estoy con Banshee, estoy con Peaky Blinders, estoy con el regreso de Walking Dead, tengo que ponerme al día. ¿Qué pasa con Agent Carter? Claro, o sea, es horroroso. Y encima, de vez en cuando, que hay alguna película que tengo redirected ya vista y no puedo hablar de ella. O sea, a ver la semana que viene. Sí. Yo solo voy a confesar que he visto el capítulo 1 de Gotham, pero de eso hablaremos otro día. Pues yo voy por el cuarto de 12 monos y ya veremos cómo va la cosa, porque estoy ahí entre dos ríos. Pues venga, bueno, entre dos ríos. Venga, Mesopotamia, que... nos vamos. Hasta la semana que viene, Valar Morghulis, motherfuckers, nos vamos con Julio de la Rosa de nuevo y con más pasajes sonoros de... La isla mínima. Adiós.